noche, tú serás mía. La. Vente, mamita, vente, apaga las luces, quiero que tú abuses, mujer. Vente, mamita, vente, mami, acomódate cuando hagamos el ser. Vente, mamita, vente. Suerte junto a mí, quiero hacerte millar. The way you move your body me enloquece, mamá. Tu piel tentadora me empieza a hipnotizar. Al verte modelar, desnuda modela. Give me some de esto que yo quiero probar. Tu aroma es tan rico, contigo quiero estar. Y si me provocas te voy a demostrar que gritará mi nombre al hacerte mía. Hey, come on baby, just move your body. You driving me crazy, vamos pa' legar. Come on baby, I know that you want me. You driving me crazy. Vente, mamita, vente, apaga las luces, quiero que tú abuses, mujer. Vente, mamita, vente, mueve como un gato cuando hagamos el ser. Vente, mamita, vente, apaga las luces, quiero que tú abuses, mujer. Vente, mamita, vente, mueve como un gato cuando hagamos el ser. Vamos a hacerlo sucio y sin restricciones. Aquí se valen todas las posiciones. Y si algo te preocupa, no temas, mi amor, que yo tengo de sabores, tengo todo resuelto, aquí no hay cabo suelto. Desde la champaña el ambiente es perfecto para tener una velada, quemarnos fuego lento, dejar la charrería y disfrutemos del momento. Vente, mamita, vente, apaga la luz, quiero que te abuse, mujer. Vente, mamita, vente, mami, acomodate cuando hagamos el ser. Hey, come on baby, just move your body, you driving me crazy, vamos pa' dejar. Come on baby, I know that you want me, you driving me crazy, vamos a dejar. Vente, mamita, vente, apaga las luces, quiero que tú abuses, mujer. Vente, mamita, vente, mueve como un gato cuando hagamos el ser. Vente, mamita, vente, apaga las luces, quiero que tú abuses, mujer. Vente, mamita, vente, mueve como un gato cuando hagamos el ser. Demostrando versatilidad. Ángel Cano, el sensei. Maestro, instruyalo, que ya somos demasiado grandes. Instruyalo. Gremio de dragones. Ya no hay admisión. El cupo está completo. Ahora hagan fila. Jordán, préstales una silla.